La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Histórica misión, el Perseverance de la NASA llegó a Marte. El explorador descendió con éxito en suelo marciano y ya mandó las primeras imágenes del planeta. Vacunas de privilegio. Waldo Wolf propone penalizar a los funcionarios que se inmunizaron pese a no tener prioridad. En el marco de las denuncias por irregularidades en la asignación de vacunas contra el COVID-19, el diputado Waldo Wolf del PRO presentó este jueves un proyecto de modificación del Código Penal que tipifica como delito la asignación de vacunas a quien no corresponda en el orden de prioridad y establece como agravante de la pena que esa persona sea un funcionario público. El proyecto también busca penalizar el uso de la campaña de vacunación como propaganda política. Dólar, cayeron los tipos de cambios financieros por el impuesto a la riqueza. El dólar MEP y el contado con liquidación cayeron ayer hasta un 1,5%. El primero cerró a 141 pesos con 77 y el segundo a 145 con 82. Cerca del mediodía, ambos tipos de cambio llegaron a desplomarse hasta el 3,5%. Así se ubicaron más de 10 pesos por debajo del dólar ahorro. El precio de la divisa al que accede una ahorrista minorista en el mercado oficial. Cerró una clásica pizzería de Avenida de Mayo y despidieron a 40 personas. La clásica sucursal de la pizzería La Continental, ubicada en Avenida de Mayo y San José, cerró sus puertas. Hay 40 trabajadores perjudicados que se enteraron de la noticia al llegar al local y encontrarlo con las puertas bloqueadas y las vidrieras tapiadas. Luego de grandes complicaciones en el sector gastronómico durante el año pasado, el 2021 siguió en la misma línea y golpea fuerte en un sector de la gastronomía que es uno de los más emblemáticos y representativos de Buenos Aires, las pizzerías porteñas. Kicillof, molesto por las comparaciones con la capital, destacó el comienzo de las clases en la provincia. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, apeló a las comparaciones entre la provincia de Buenos Aires y la capital federal al anunciar un plan para reparar 1.500 kilómetros de caminos rurales en distritos bonaerenses. Manifestó su enojo por la atención mediática puesta sobre el retorno a las clases presenciales en territorio porteño y especificó que ayer comenzaron las clases más alumnos de la provincia que de la ciudad. Malas noticias para Boca, se cayó el pase del colombiano Felipe Román, que no superó la revisión médica. Boca no tendrá segundo refuerzo, así como suena, ¿eh? Marcos Rojo será la única incorporación del equipo de Miguel Ángel Russo para afrontar el primer semestre de 2021. El pase de Felipe Román, el colombiano de 25 años, que llegó ayer a la mañana al país para terminar de dar los últimos pasos y firmar su contrato por 3 años, se cayó definitivamente por la tarde cuando se conocieron los resultados de la revisión médica. Y River, mientras tanto, va estrenando su nuevo campo de juego del Monumental. Se va a estrenar este sábado. Es un viejo pedido de Gallardo que se hizo realidad. El mejor campo de juego del país en una obra sin precedentes en el fútbol argentino. Así define River a su nueva creación. El primer paso hacia el nuevo Monumental está listo. Después de años de problemas, inundaciones y un irregular estado general del campo de juego que derivaba en quejas y reclamos, el futuro llegó. El club modificó todo el terreno del estadio para instalar un sistema híbrido de última generación y un mecanismo de aireación de canchas de élite que lo dejan posicionado a la altura de los mejores del mundo. En línea con los estándares sugeridos por la FIFA y la Conmebol para las competencias internacionales, según difunde la propia institución. La obra se inaugurará este sábado frente a Rosario Central por la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional. Y uno de los que más la disfrutará es Marcelo Gallardo, parte central de la remodelación. El Mars 2020, 7 minutos de terror para ir tras las huellas de vida en Marte. En una compleja operación, el Perseverance Rover intentará amortizar para buscar señales de actividad pasada en el planeta y preparar el terreno para futuras misiones tripuladas. Coronavirus, reportaron 242 muertes y 7.671 nuevos contagios en la Argentina. En el día 349, desde la llegada de la pandemia del coronavirus COVID-19 a la Argentina, las autoridades reportaron 7.671 nuevos casos y el acumulado subió a 2.046.795. De ese total ya superaron el virus SARS-CoV-2 1.849.451 personas y solo transitan la enfermedad 146.487 habitantes. Según los datos recopilados en las últimas 24 horas en los centros de salud de todo el país y que fueron ingresados en el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud, se sumaron 242 muertes para llegar a 50.857 fallecidos por la pandemia. Estos datos ubican a la Argentina en el 13º lugar entre las naciones con más muertos por el coronavirus. Las razones por las que parte de Europa no confía en la vacuna de AstraZeneca. La información viene de Berlín. La vacuna anti-COVID de AstraZeneca Oxford, menos eficaz que sus rivales de ARN mensajero, es defendida por la mayoría de gobiernos y autoridades sanitarias, pero en una parte de Europa. En Alemania, médicos y responsables de salud pública instaron el jueves a que este fármaco menos caro y más fácil de almacenar sea más aplicado. Decenas de miles de frascos de este producto, creado por el grupo británico sueco AstraZeneca y la Universidad de Oxford, siguen sin ser utilizados y numerosas citas médicas para vacunarse son anuladas, advierten las autoridades sanitarias alemanas. El labanismo cruzó a Oscar Parrilli. A los cómplices de Mauricio Macri los tiene que buscar en el frente de todos. El diputado nacional Alejandro Topo Rodríguez, de Consenso Federal, armador político de Roberto Labania, le respondió hoy al senador kirchnerista Oscar Parrilli, quien acusó a algunos aliados del Frente de Todos en la Cámara Baja de ser cómplices del macrismo por su rechazo a tratar la reforma judicial que impulsa el presidente Alberto Fernández. En declaraciones radiales, Parrilli sugirió que se refería a los diputados labanistas que integran el bloque Consenso Federal, Rodríguez, Graciela Camaño y Jorge Sarghini, y los cuatro legisladores que responden al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Dicen que Parrilli me acusa de cómplice de Macri por no apoyar la reforma judicial del oficialismo en la Cámara de Diputados. ¿Creerá Parrilli que a mí me va a correr con una acusación berreta de complicidad con Macri lanzada públicamente como una especie de apriete? Si lo cree, está suficientemente fuera de foco, replicó Rodríguez en un comunicado que difundió a través de sus redes sociales. El gobierno creó un nuevo cargo en la Cancillería y designó a un hijo de Estela De Carlotto. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, oficializó este miércoles la creación de un cargo diplomático para asuntos de derechos humanos y designó como titular del puesto a Remo Carlotto, uno de los hijos de la titular de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela De Carlotto. En Boca, Pavón no puede salir del país sin permiso por la causa de supuesto abuso. El fiscal de Altagracia, Alejandro Peralta Otonello, dispuso que el jugador de Boca, Cristian Pavón, denunciado por supuesto abuso sexual, no podrá salir del país sin autorización de la justicia. Además, ante una petición formal de cambio de domicilio a otro país por parte del denunciado, estableció que deberá acreditar motivos y razones del pedido. Marisol Doyle, una joven de Altagracia, de donde es oriundo Pavón, denunció al jugador a fines del año pasado. Afirmó que en una fiesta en Anisacate, el 1 de noviembre de 2019, él la había abusado. El futbolista se presentó voluntariamente ante la Fiscalía de Altagracia y además hizo una contradenuncia por presunta extorsión. Los docentes piden que sus salarios aumenten por encima de la inflación proyectada. El gobierno arrancó ayer a la tarde las negociaciones con los gremios docentes con representación nacional. El presidente Alberto Fernández recibió a los referentes de la CETERA, mientras el ministro de Educación, Nicolás Trotta, encabezó la primera reunión con sindicatos que aspiran a que se establezca una pauta salarial nacional que está por encima de la inflación del 29% que proyecta el gobierno en el presupuesto. En la reunión que tuvieron con Trotta en el Palacio Pizurno, los sindicatos docentes nacionales, CETERA, SADOP, CEA, UDA y AMET, plantearon un aumento superior al 30%, señaló el ministro tras el encuentro. No es el primer diálogo sobre el tema entre las partes, que ya tuvieron charlas informales. La reunión combinó la modalidad presencial con la remota. Polémica por las PASO, ¿cómo fue el voto de los residentes bolivianos en octubre? No están dadas las condiciones sanitarias para votar en agosto, sostuvo ayer el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. Se sumó a las voces, en su mayoría oficialistas, que señalan que se debería cambiar la fecha o eliminar las PASO. Los dichos del titular de la cartera sanitaria llegan pese a que en la Argentina los residentes bolivianos pudieron votar en las elecciones presidenciales a fines de octubre de 2020, en uno de los peores momentos epidemiológicos de la pandemia en el país. Trascendidas sus declaraciones, la Nación intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con el Ministerio de Salud en busca de explicaciones y más detalles. Desde la cartera sanitaria se excusaron de responder por estar en un viaje en Entre Ríos. Energía, otra pelea entre el gobierno y Cambiemos en el ente regulador. El ente regulador nacional de la electricidad, ENRE, que está intervenido desde hace un año tras la suspensión de las funciones del presidente y de todo el directorio, declaró nulo el nombramiento de esos funcionarios que habían sido elegidos por concurso durante la gestión anterior. Esta acción generó críticas de parte de exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri, que la tildaron de vergonzoso. Según indicó el ENRE a través de un comunicado, a raíz de la auditoría llevada a cabo por la intervención desde marzo de 2020, se pudo verificar que los concursos por los cuales se designaron directores y directoras del ente durante la gestión de la Alianza Cambiemos, adolecieron de graves irregularidades que requieren su anulación. ¿Hasta cuándo convendrá construir tras la baja del dólar y la suba de costos? El INDEC publicó el índice del costo de la construcción. La variación interanual de enero de 2021 fue del 38,5% en línea con la inflación. Se abre una pregunta: ¿hasta cuándo será conveniente construir? La construcción privada es una de las grandes apuestas para incentivar la industria en 2021. Con un proyecto de incentivos fiscales en carpeta del Senado, planes de inserción laboral vinculados al sector, créditos para obras en hogares y un panorama de bajos costos para los ahorristas en dólares, las expectativas parecen estar alineadas con las posibilidades del rubro. Sin embargo, los bajos costos en la construcción también traen sus problemas. En octubre del año pasado, el índice llegaba a su punto más bajo en 20 años, pero también se elevaban reclamos por faltantes de materiales. El gobierno intimó a las empresas a incrementar la producción. Un mes después, el índice de los costos de la construcción tocó su máximo anual. Trato del caos. Sin nadie que ordene desde arriba, el futuro de las PASO está en un limbo. La indefinición sobre qué hacer con las elecciones legislativas ya derivó en caos político. Gobernadores, funcionarios, diputados y dirigentes están sin brújula frente a un festival de opciones que incluyen la posibilidad de suspender las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. PASO. Postergarlas, superponerlas con los comicios generales o incluso hacerlas optativas. El problema de fondo, comienzan a deslizar algunos de los actores, es que nadie ordena desde arriba. Alberto Fernández pidió que cualquier modificación del calendario electoral se haga con un amplio consenso político, pero no fijó cuál es su alternativa predilecta. Ese nivel de acuerdo que pretende el presidente por ahora no existe. Por eso toman estado público todas las ideas que están en el aire y asoman contradicciones entre las autoridades sanitarias. Mientras, en los papeles, se organizan los comicios como si nada pasara. Insólito, el falso jugador que mintió y casi llega a la Champions League. Gregoire Akelrod estuvo a punto de jugar la Champions League con el CSKA Sofía de Bulgaria, hasta que descubrieron que su CV era falso y habían hecho un sitio web apócrifo con elogios a sus virtudes. Gregoire Akelrod había querido jugar al fútbol desde los 10 años, pero estaba mal porque su propio padre le prohibió jugar contra el Daily Star. Sin embargo, no se rindió y finalmente jugó para el equipo amateur del PSG en el fútbol francés. Y esta experiencia formó la base de su elaborado plan. Akelrod decidió crear un sitio web falso, pretendiendo con las divisiones menores de los campeones de la Ligue 1, copiando informes de partidos de periódicos que mostraban el nombre del delantero Nicolás Anelka para pegar el suyo. Sin embargo, no se rindió y finalmente jugó para el equipo amateur del PSG en el fútbol francés de quinto nivel. Y esta experiencia formó la base de su elaborado plan. Hola, mi nombre es Alfredo Musante. Soy el director de un programa de radio que se llama El Alfa y la Omega, que se hace en Argentina. y estamos celebrando nuestras primeras 1000 emisiones en 27 años de historia de este programa, donde tiene la particularidad de este festejo es que hemos producido 12 programas de una hora de duración, donde estamos contando toda nuestra historia en el éter de la radio, y está conducido no por mi compañero y por mí, sino por dos amigos, el doctor Gabriel Noriega e Ignacio Businski, donde siempre nosotros, con mi compañero Carlos Guzmán, tuvimos la idea de que cuando son números redondos, 300, 400, 500, etcétera, siempre convocamos a dos comunicadores amigos para que sean los que llevan adelante la emisión especial, que casi siempre fueron de 3 horas, bueno, en esta maratón 1000 del Alfa y el Omega, que son 12 horas de programas, o sea, 12 programas de una hora de duración, cada uno independiente del otro, decidimos que estos dos amigos, Noriega y Businski, fueran los que llevaran adelante la emisión 1000. Así que aquellos que quieran escucharlo, que quieran poder descargarlo en sus dispositivos, pueden entrar en www.elalfailaomega.com.ar/maratón y allí pueden encontrar los 12 programas para descargarlo. Lo pueden escuchar también directamente desde la página. Pueden ver la fototeca, donde van a poder ver todo el detrás del micrófono, cómo se gestó este programa, y luego todas las notas de prensa, los videos que también hemos producido para promover la Maratón 1000. Y aquellos que nos quieran seguir en las redes sociales, tenemos Instagram, que nos pueden buscar como programa El Alfa y la Omega, y en Facebook pueden buscar nuestra productora, que es Anunciar Contenidos Latinoamérica. Les agradezco a todos ustedes la oportunidad que me dan de poder estar anunciando y difundiendo este hecho tan importante para nosotros, que es esta Maratón 1000 de El Alfa y el Omega. 1000 emisiones con 12 programas de una hora de duración. Muchas gracias. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más importantes de las Naciones Unidas con Laura Quiñones. Estamos cerca del punto sin retorno para el planeta y el 2021 es el año de ahora o nunca para transformar nuestra relación con la naturaleza y abordar la crisis del clima, la biodiversidad y la contaminación, y así asegurar un futuro sostenible y prevenir más pandemias, advirtió el secretario general de la ONU este jueves. Antonio Guterres presentó ante la prensa un nuevo informe del Programa de la ONU para el Medio Ambiente, que traza la ruta para que los países aborden la salud del planeta al tiempo que protegen sus economías tras la pandemia. La investigación detalla cómo el crecimiento económico tradicional ha traído ganancias desiguales a la población mundial, dejando 1.300 millones de personas en la pobreza y triplicando la extracción de recursos naturales a niveles dañinos, creando una emergencia planetaria. Ahora la Tierra se dirige a un calentamiento de al menos 3 grados Celsius este siglo, más de 1 millón de especies de plantas y animales corren riesgo de extinción y las enfermedades causadas por la contaminación están matando a 9 millones de personas al año. Estas emergencias ambientales tienen causas comunes y por lo tanto deben abordarse conjuntamente, asegura el informe. Guterres recordó que la temperatura ya ha llegado a 1,2 grados por encima de los niveles preindustriales y el punto sin retorno no se acerca. El 2021 es el año de ahora o nunca. No estamos muy tarde, pero tenemos que asegurarnos de crear no solo las condiciones para reducir las emisiones en la próxima década y lograr que sea posible la meta de mantener el calentamiento a los 1,5 grados, sino que también debemos tener un nuevo marco para cuidar la biodiversidad y tomar medidas para reducir la contaminación. El riesgo de que la situación se vuelva irreversible aumenta cada año. El secretario general dijo que para lograrlo es necesario un cambio de mentalidad y puso como ejemplo la manera en que se analiza el crecimiento económico actualmente. We can see that GDP, gross. El PIB sube cuando pescamos en exceso. Estamos destruyendo las pesquerías, pero lo contamos como una ganancia. El PIB sube cuando acabamos con los bosques, destruimos naturaleza y destruimos riqueza, pero lo consideramos un incremento. Y muchas otras actividades que acaban con nuestro futuro todavía se consideran parte de una buena economía. Necesitamos un cambio fundamental y sin este no alcanzaremos las metas de cambio climático, ni de biodiversidad, ni de polución. Varios expertos de la ONU en derechos humanos celebraron la liberación de 5 defensores y miembros de la ONG Azul Positivo en Venezuela e instaron a las autoridades a poner fin a los continuos y crecientes ataques e intimidaciones en contra de las organizaciones de la sociedad civil y los periodistas. Los 5 defensores habían sido detenidos en el estado de Zulia el pasado 12 de enero y fueron liberados el 10 de febrero. Pero los cargos que se les imputaban relacionados con el terrorismo, la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales no han sido retirados. Las detenciones y acusaciones penales forman parte de un patrón de criminalización creciente en contra de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela, que ya operan dentro de un marco legislativo restrictivo, incluyendo la Ley contra el Odio de 2017, que restringe el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica, asociación y expresión, dijeron los expertos. También señalaron que el gobierno ha adoptado en los últimos meses nuevas normas que intensifican la presión contra las ONG y restringen su acceso a la financiación internacional. Los relatores y miembros del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU instaron a revisar esta nueva normativa y a priorizar la atención a dicha crisis con un enfoque basado en las garantías fundamentales. La Organización Mundial de la Salud desplegó equipos de expertos en Guinea y la República Democrática del Congo y entregará más de 20.000 vacunas en los próximos días para ayudar a las autoridades nacionales a acelerar la respuesta y evitar más infecciones de ébola. Las autoridades sanitarias de Guinea declararon un brote de ébola el pasado 14 de febrero, después de 3 casos detectados. Es el primer brote de ébola en el país desde el 2016, cuando se logró controlar uno de gran magnitud. En República Democrática del Congo, por ahora, hay 4 casos confirmados. Escuchamos al doctor Sochi Fall de la OMS. No tenemos casos de ébola adicionales a los ya reportados en Guinea, pero el riesgo se mantiene como muy alto. Vamos a seguir trabajando para estar seguros de detectar cualquier nuevo caso que aparezca. Se espera que llegue a Guinea este fin de semana un envío de más de 11.000 dosis de la vacuna contra el ébola. Además, se enviarán más de 8.500 dosis desde Estados Unidos para un total de 20.000. La vacunación comenzará poco después. En la República Democrática del Congo, aproximadamente 8.000 dosis de la vacuna todavía estaban disponibles en el país tras el último brote. Hasta el momento se han vacunado casi 70 personas. Y hasta aquí las noticias más importantes de las Naciones Unidas. Yo soy Laura Quiñones. Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones. Sputnik 5. Rusia admite que la demanda internacional de la vacuna excede su capacidad de producción. El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró en su conferencia de prensa habitual que la capacidad de producción de Rusia de la vacuna Sputnik se vio saturada ante la demanda internacional y advirtió que desde el gobierno de Vladimir Putin analizan un plan para comenzar a fabricar dosis por fuera del territorio nacional. Estamos haciendo un gran esfuerzo para lanzar la producción de la vacuna rusa en varios países en los próximos días, dijo el funcionario, y aseguró que de esta forma se cubrirá la demanda de otros países, mientras las empresas del país trabajan para el mercado local. Córdoba, el médico trucho se abstuvo de declarar ante el fiscal. Ignacio Martín, el joven de 19 años que se hizo pasar por médico y atendió durante la pandemia en Río Cuarto, fue indagado por la justicia. Está detenido hace 2 semanas e imputado por los delitos de ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de título, uso de documento público falso, agravado, uso de documento privado falso, defraudación calificada y defraudación calificada en grado de tentativa. También es investigado por homicidio en el caso de un joven de 29 años que murió cuando él lo fue a asistir a su casa. Sorpresa en los mercados, la acción de Superbiel se dispara 35%. No fue una suba normal y mucho menos para una bolsa como la Argentina, donde las malas noticias son más frecuentes que las buenas. Ayer, la acción del banco Superbiel llegó a crecer hasta el 60% en Buenos Aires y en Nueva York, los dos mercados donde cotiza, aunque luego recortó el avance. Finalmente cerró con un avance del 9,3% en Nueva York y del 7,1% en Buenos Aires, muy lejos de las subas que mostró hasta el mediodía. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.